Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Lisdeth Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Efeméride. Es asesinado por sicarios el cacique Yucpa Sabino Romero, líder indígena que comandó una importante lucha por el derecho de las tierras ancestrales de su pueblo. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro aprobó más de 21.200 millones de bolívares para los estados y municipios del país. Héctor Rodríguez Castro introducirá una denuncia ante la Fiscalía por las amenazas de muerte realizadas por Liborio Guarulla en la Asamblea Nacional. Tarjeta para protección de las misiones llegará a 1 millón de hogares. Instalado Gabinete Económico Cultural, capítulo libro en el CELAR. Cultura. Foro se disertó este martes en el Centro Cultural Parque Central sobre la comunicación en tiempos de revolución. 12 artistas se unen para recordar con canto y poesía al líder de la Revolución Bolivariana a 3 años de su siembra. Clásicos latinoamericanos, Biblioteca Ayacucho iniciará taller de creación literaria El fascinante mundo de Quiroga. Juntera, el documental que refleja la labor social de las comunas, llega a las salas de cine del país. Fuentes regionales. Fuentes creativas arrancó en el estado Yaracuy programa de formación cultural. Internacionales. Las expresiones tradicionales y los ritmos venezolanos llegan al otro lado del planeta con el grupo Herencia. Cultura al Día. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofreció un balance tras una reunión sostenida con alcaldes y gobernadores del país para evaluar el desarrollo y avance de las acciones económicas anunciadas recientemente, aprobando 21.235 millones de bolívares para planes 2016 en estados y municipios del territorio nacional. Producto de los excedentes tributarios, le estoy aprobando, voy a mandar a la Asamblea Nacional, espero que no lo nieguen y no estén saboteando más la Asamblea y haciéndole perder tiempo a Venezuela. Estoy mandando los recursos que le voy a entregar a todas las gobernaciones y alcaldías para que ustedes, bueno, lo distribuyan de la mejor forma para los planes de desarrollo de este año 2016, que es un año complejo, el año de la emergencia económica. Vamos a emerger como una potencia económica de la emergencia económica. Así que le estoy aprobando, tomen nota, por favor, periodistas que me escuchan, 21.235 millones de bolívares para los estados y los municipios del país. Ya se encargarán ustedes, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, de difundir en sus estados, en sus municipios, los recursos. Durante su alocución, el primer mandatario informó que la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas un Plan Nacional 2016-2019, mecanismo que regirá en Venezuela para la defensa del pueblo. Por otra parte, instó a impulsar el desarrollo del motor farmacéutico con la finalidad de garantizar el abastecimiento de los medicamentos en el país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, amenazó de muerte al jefe del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional este martes. Guarulla, al bajar de la tribuna de oradores, pasó por el lado del diputado Rodríguez Castro y manifestó: "Espero que en los próximos meses tú estés vivo", causando la sorpresa del parlamentario amenazado y la molestia del resto del Bloque de la Revolución. A través de su cuenta en la red social Twitter, @HéctorRodríguez, el diputado manifestó que introducirá la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. 12:07. En Twitter somos @CulturaAlDía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció durante la transmisión conjunta de radio y televisión realizada este martes que la tarjeta Misión Socialista para los Hogares de la Patria llegará inicialmente a 1 millón de familias inscritas en este programa social, con el fin de atender las necesidades del pueblo en esta coyuntura económica que vive el país. Se ha trabajado en el plan que tengo yo aquí de reorganización, reestructuración, transformación y redimensionamiento del sistema alimentario venezolano y en particular de la misión alimentación. Hemos hecho la planificación ya dirigida a cada estado, a cada municipio, a cada región para activar en las próximas horas acciones que permitan lograr los objetivos en relación a la reestructuración de abastos bicentenarios, de la retoma del modelo y el proyecto original Mercal PD y retomar el mercado casa por casa como se está retomando en varios estados del país. He planteado que el eje articulador de todo este esfuerzo sea el establecimiento de la tarjeta de las misiones, de la tarjeta de abastecimiento seguro. Vamos a arrancar ya en las próximas horas con la inscripción e incorporación. Este mecanismo se convertirá en el eje articulador del motor agroalimentario, uno de los 40 motores productivos de la agenda económica bolivariana. Con la tarjeta de abastecimiento seguro, el pueblo podrá tener más acceso a viviendas, carros, alimentos, bienes y servicios esenciales. Gabinete de Economía Cultural Capítulo Libro fue instalado este miércoles en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. El incumplimiento con la agenda económica bolivariana decretada por el presidente Nicolás Maduro durante el acto de instalación, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, indicó que el sector libro requiere de un tratamiento especial. Este foro de la economía cultural se ha abordado por los distintos ámbitos que reconocemos como fuertes dentro de la experiencia que lleva Venezuela. Las artesanías, las artes plásticas son como uno de los ámbitos donde hay muchísimas posibilidades no solo de reactivarse internamente, sino de exportación. O sea, hay una vocación de exportación en lo que hacemos en materia de artesanía y de artes plásticas. Pero el libro requiere un tratamiento especial. Cuando hablamos de economía cultural no estamos diciendo que nos vamos a mudar a las leyes del mercado moderno y que vamos a medirlo todo y a reducirlo todo a mercancía y a reducirlo todo a la lógica de las mercancías. Este es el momento en que el Ministerio de la Cultura se propone continuar con la hazaña y ahora lograr las condiciones objetivas para que los artistas, los actores de la economía cultural puedan vivir de su oficio. La actividad tiene como objetivo central el desarrollo de los agentes que integran la cadena de producción del libro en sus 4 macroprocesos de naturaleza industrial y comercial: edición, impresión, distribución y comercialización. 12:10. Cultura. Disertando sobre la comunicación en revolución a partir de la aplicación de las 3R, revisión, rectificación y reimpulso, hitos comunicacionales por parte del comandante Hugo Chávez y la importancia de los derechos humanos en esta área. Este martes fue el 4º encuentro del foro Comunicación Política. En la actividad estuvieron como panelista el director de Comunicación, Agitación y Propaganda del PSV, Jeffrey Argüello, el especialista en derechos humanos, Oscar Negrín, y la responsable política del estado Miranda, Blanca Ecaut. conversando, dialogando sobre la comunicación, sobre el pueblo comunicador y sobre la necesidad de dar una batalla en este terreno donde la guerra psicológica, donde la guerra mediática está golpeando de manera muy fuerte a la población mundial, pero en particular hay una estrategia contra nuestro país que exige que los revolucionarios y las revolucionarias, los patriotas, los que creemos en la vida, los que creemos en esta humanidad, pues trabajemos para enfrentarla, garantizando la verdad, que se comunique la verdad, que se comuniquen los sueños. El quinto encuentro del Foro Comunicación Política, organizado por Tu Comuna TV, se efectuará el próximo martes a las 2 de la tarde en el Centro Cultural Parque Central y tendrá como invitados al psiquiatra Ángel Riera, el ministro de Comunicación e Información Luis José Marcano y Roberto Malaver. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. 12 artistas, entre nacionales e internacionales, se unen para recordar con canto y poesía al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a 3 años de su siembra. Se trata de una serie de 3 conciertos del 3 al 5 de marzo en los diversos espacios de la Patana Cultural en nuestra ciudad capital. Entre los artistas que participarán está Lilia Vera, Sur Consciente, Evio Di Marzo, Grupo Iven, Marta Daudier, entre otros. La cita es para este próximo día martes de 7 de la noche con entrada completamente gratuita. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con el fin de promover la lectura de las obras literarias más importantes de los clásicos latinoamericanos, este jueves 3 de marzo iniciará el taller de creación literaria El Fascinante Mundo de Quiroga, a cargo de la Biblioteca Ayacucho. Así lo indicó Fariela Porras, periodista de este ente. Horacio Quiroga es la joya de Biblioteca Ayacucho, porque es el primer ejemplar que se usó de la colección Ayacucho Mínima, que son esos pequeños libritos portátiles. Quiroga es uno de nuestros autores consentidos y por eso decidimos empezar. Se celebró hace poco un taller en conmemoración al fallecimiento de Quiroga. Teníamos esta deuda de realizar ese taller y por eso Biblioteca Ayacucho está desempeñando. Los jueves de cada mes poder seguir realizando este tipo de talleres, que se haga Ramón Palomares, que sigamos enalteciendo lo que es el autor latinoamericano. De 3 a 5 de la tarde será dictado el taller formativo en las instalaciones de la Escuela Bolivariana José Martí, ubicada en la calle Real de los Cortijos de Sarría, parroquia El Recreo. Los interesados en participar en este espacio de estudio facilitado de manera completamente gratuita deberán enviar un correo con sus nombres, apellido, cédula de identidad y dirección @prensa@bibliotecaayacucho.gob.ve. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Las y los venezolanos podrán apreciar la labor política, social y económica que ejercen las comunas a través del documental Juntera, del director Giuliano Salvatore. La película se estrenará oficialmente el 11 de marzo en las salas comerciales del país. Posteriormente se proyectará en las salas alternativas y fuera de nuestras fronteras. Esta producción cinematográfica es enaltecer y difundir el trabajo de las comunas. Así lo expresó Giuliano Salvatore. En este sentido, informó que actualmente hay alrededor de 1.600 comunas registradas, mientras que otras se están desarrollando. Agregó que el film La Juntera es la primera parte de una trilogía y que pronto comienzan las grabaciones de la segunda parte. Regionales. Con el objetivo de profundizar las múltiples expresiones artísticas y culturales que se gestan en el estado Yaracuy, el director del Gabinete Cultural de la entidad, José Rafael Naranjo, informó que desde este martes 1 de marzo arrancó un nuevo programa de formación permanente dirigido a 14 municipios yaracuyanos. Principalmente va a estar involucrados nuestros cultores y nuestras cultoras, ¿no? De los 14 municipios, que no son poquitos, son bastantes. Pasan los 4.000 cultores que están en todo nuestro estado desplegados en los 14 municipios. Está Nery Barbosa, donde está parte del Consejo Presidencial, donde están nuestros trabajadores culturales, la gente de Misión Cultura, nuestros animadores, todo el equipo de especialistas del Ministerio de la Cultura en Yaracuy. Por supuesto que estamos involucrando en estos debates a los directores de cultura de los municipios. Entonces estamos hablando de que hay aproximadamente entre 100 y 120 personas entre los municipios, el propio gabinete y el ejercicio del trabajo cultural colectivo que van a estar promoviendo estos debates en todo el territorio yaracuyano. Naranjo anunció que se tiene previsto finalizar el primer ciclo de mesas de trabajo del programa de formación para este 5 de marzo, día en que se conmemorará 3 años de la partida física del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Y para recordarlo, se efectuará en la Ciudadela, que lleva el nombre del comandante, una gran ruta del cine. Internacionales. La agrupación Herencia, surgida en la Universidad Central de Venezuela, en el año 99 inició su gira por 3 ciudades de la República Popular China. El ministro del Poder Popular para la Cultura y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en China han apoyado esta iniciativa, que contará con una delegación conformada por 16 músicos y bailarines, quienes llevarán un repertorio de emotividad y arraigo al país asiático. Los integrantes de la agrupación serán los embajadores de nuestra cultura, estrechando los lazos de ambas naciones, no solo desde el espectáculo propiamente, sino también desde lo formativo, puesto que tienen previsto realizar actividades en algunas comunidades que permitan el intercambio de saberes. Doce con 18 minutos y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy miércoles 2 de marzo 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigi Novrachi. En la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico Luigi Loyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Todo el pueblo al cuartel de la montaña. A los 3 años de la siembra del comandante, del 5 al 15 de marzo, teatro, música, actividades infantiles, conversatorios y más. Seamos como Chávez, fuerza pueblo, encaremos la tormenta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Abuela, abuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 26 minutos. Son las 6 de la mañana y amanece el amarillo. Y camino desgastando los tacones del olvido. Melancólicas goteras escurren el desamor. La tristeza bien lavada riega besos siendo flor. Abro puertas y ventanas invitando a la alborada. Mis lágrimas solidarias en almohada solitaria. Abro puertas y ventanas invitando a la alborada. Mis lágrimas solidarias en almohada solitaria. La caricia de una brisa te despierta en la razón. El sol llega con sonrisas y también en la canción. La esperanza te levanta gravitando por amor y descubres que lo humano es humano y corazón. Abro puertas y ventanas invitando a la alborada. Lágrimas solidarias en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas invitando a la alborada. Lágrimas solidarias en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas. Abro puertas y ventanas. Amarillos son las 6. Abro puertas. El rojo llega a las 3. Y ventanas. El morado son las 4. Abro puertas. Del negrito ya es de noche. Como cantan las estrellas, ventanas, que abren puertas y ventanas, sobre todo en la mañana. Ventanas, amor, que no estás solita, puertas, ábreme la ventanita. Abro puertas y ventanas, invitando claro a la alborada. Mis lágrimas solidarias en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas, invitando a la alborada. Doce y 30 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Artista, un activista iniciando su vuelo por lo urbano. Vano no narro, quiero que entienda. La vida en el barrio me ha hecho un tarro con piedra. Te quiebra ver la realidad, tratar de socorrerla. Te conviene más la conformidad antes que verla por el que está al lado. No te gusta el rap político porque concho tu madre me tenías tus compilados. No me confundas con el típico rapper que abunda, que pa' que la tiendan es capaz de nombrar hasta su madre de puta. Aquí es primavera, otoño, adiós al demonio. En mi fraternidad ya no existe punto medio, niño. Te gusta alumbrarte en piño, si en la calle solo te pillo, te aseguro que no te haré cariño. Tengo el sentido sexto, veo gente muerta, estoy desarrollando el séptimo para hacer que esta se despierta. Sí, soy el segundo amor, soy. muy bien. Soy el segundo aporte de bordo, rompiendo el borde. No me gustan las fronteras, escucha nuestro acorde. Te excita esto, pues tiene bastante sexo. Funky Melody, el pretexto para la rebelión del texto. Oye, la diferencia es pequeña entre sos y suciedad. Mientras adelante preguntaba por la capacidad de madurar. Soy ese MC que no dice y si contradice la figura del rapper maliente, cadena con perro y físico con bice. Pise lo que quise y no lo que todos quisieron quisiera. En mi bolsillo no tengo dinero, en mi mochila unas cuantas bombas caseras. Soy el que de rebeldía riega del barrio las lindas tierras con la fuerza amarga extensa convertida en rima. Te anima, que bombas sobran, imagina. Complot de rap en marcha, ven, saluda a mi guerrilla. Un DJ, cuatro MC, solamente uno somos. Y dice cómo, prendiendo vinilos y micrófonos. Dice cómo, son versos de plomo impactando el tono. Es más que rap en la capacidad de dominar todo. Un DJ, cuatro MC, solamente uno somos. Y dice cómo, prendiendo vinilos y micrófonos. Dice cómo, son versos de plomo impactando el tono. Es más que rap en la capacidad de dominar todo. La calle los ya es la noche oscura llena de alcohol. Argumentaron mi color por fusionar un día amor con hardcore. Asumir que la diferencia entre un poeta y su musa son muchas. Por quedarme con su olor y dolor me fue desconocida la ducha. Para limpiarme de esta suciedad prendí fuego a esta sociedad. Mi forma insana de vida como incógnita permisa. Me avisaba que mi vida cambiaba y se transformaba en diera batalla. Mis yemas llenas de llamas llevaban a la subversión de rapper que llegaba. Cansado de soportar los sinsabores de mi propio egoísmo, no me fui insólito ver cómo se ahogaban en su propio vómito. De súbito otro individuo de Puerto Rico explotando su morbo. A hordas de gigantes y orcos le dio un sorbo de su corvo. Ogros querían llevarse el oro creyendo que era el tesoro. Acabaron entrar una mezcla de falsedad, muerte y odio. Así la pugna entre el bien y el mal se define por penal. Mientras me salto los caminos con un buen vino y un free mortal. Desde el lado norteño me fumo unos buenos destinos rumbo al cielo. Producciones desde el suelo, sellos solo son un anzuelo. Pirañas de duelo, letras mortales como un arma de fuego. Suelo tomarme esto en serio, pues ya dejó de ser un juego. Luego grabamos algo nuevo para todos los cabros que están en la plaza. Nací con che, tu madre jalaría el gatillo solo para volarte la raja. Andáis con miedo en la calle, por eso que siempre andáis en patota. Y esa mi liga rica, aunque es cuica, igual la dejamos en pelota. Subversiva tropa, haciendo chocar la copa. Hoy en día cualquier rapero solo puede tener la ropa. Pero a una cuadra se nota que tu capacidad es poca. Enfoca, espeso sentido es el que escribirá tu derrota. Toma nota, hoy aprenderás, sabrás de lo que realmente soy capaz. Directo a blanco como confidencial. Sobre la instrumental, elemental, letra letal. Espeso sentido rap hasta el final. Eso es lo que somos, uno solo. Mira. Un DJ, cuatro MC, solamente uno somos. Y dice cómo, prendiendo vinilos y micrófonos. Dice cómo, son versos de plomo impactando el tono. Es más que rap en la capacidad de dominar todo. Un DJ, cuatro MC, solamente uno somos. Y dice cómo, prendiendo vinilos y micrófonos. Dice cómo, son versos de plomo impactando el tono. Es más que rap en la capacidad de dominar todo. Sí, sin líderes ni jefe alguno. Pase lo que pase. Con mi guacho todos somos uno, hacemos uno, somos hip hop de bases. Las 12 y 34 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 35 minutos. Todo el mundo, tú ves que no hay nadie aquí calmado. Todos están en Lole, lola y le, lola, la. No te duermas, camarada. Abre el ojo y mira atrás. Que te vienen por la espalda los que no te quieren más. Ten cuidado, papá. Préstale atención a esto. Que la cosa no es color de rosa. Y aunque tú la veas hermosa, nunca, nunca lo será. Yo te lo vengo a decir, yo te lo vengo a advertir. Escucha mi canto. Escúchame, escúchame, escúchame, escúchame, escúchalo bien. Escucha mi canto. Para que aprendan cómo te pegan, cómo te llevan, mi friend. Escucha mi canto. Lo que tú creías, tus amigos, tus hermanos, hoy te dejaron solo, ellos te traicionaron. Y en una cruz, allí solito te fueron y te clavaron. Por ponerte de confiado, por ponerte a las 12:39. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Un poquito y machucao. Ay, yo les speak Spanish.

la Navidad. Todos conseguimos nuevas amistades, allá cada dulce pan y vino. En la Navidad todos conseguimos nuevas amistades. Sea una feliz Navidad, te digo yo. En la Navidad todos conseguimos nuevas amistades, allá cada dulce pan y vino. En la Navidad todos conseguimos nuevas amistades, allá cada dulce pan y vino. Si tú traes el lechón y yo pongo las hallacas, también traigo a las muchachas para aprender el rumbo que va chino. En la Navidad todos conseguimos nuevas amistades, allá cada dulce pan y vino. Te digo yo. En la Navidad todos conseguimos nuevas amistades, allá cada dulce pan y vino. A mi madre traigo un traje, a papá traigo un calzón, y a mi linda noviecita pinta bonita canción que dice así. Alba Ciudad, 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.